Babylon Dead es una banda que se estiliza actualmente como POD. Es una banda de metal cristiano americana que se formó el año 1992. Los miembros consisten en Sonny Sandoval, el baterista Wolf Bernardo, el guitarrista Marcos Curiel y el bajista Tra Daniels. Han realizado varios álbumes de estudio, son 8 en total, los cuales se encuentran en su haber, y han llegado a vender más de 10 millones de récords alrededor del mundo. Hey, ¿qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida al final de temporada de Punto Extremo, y en esta ocasión disfrutarás del homenaje Extremo 2011, la banda elegida POD, Babylon Dead. Comenzando este show, disfrutarás de música de sus inicios. It's darker when there's no light at all. When the ways of this world just prepare me for the fall. What can I do and what can I say? I don't know love, only hate. But what you do if you were me? I guess you never really know. I would have failed to walk in my shoes. A victim of this world only used and abused. Just in a box of the walls coming down on me. So I can't about my city keep drowning me. Listen to know how I feel. Nothing at all right now, that's who I feel. Don't ever care what the world like means nothing. Do it back, just keep running. Iniciando este especial de Punto Extremo, escuchaste a la banda POD Babylon Dead con una canción de su primera producción en estudio Snuff the Punk del año 1993. Era Run lo que acababa de llegar a tus oídos. El año 1991, Marcos Curiel y Wolf Bernardo se encargaron de realizar varias sesiones de música. Sobre todo, se encargaron de interpretar canciones de Metallica y Slayer, que eran sus bandas favoritas. Finalmente, Sonny Sandoval se decide volverse cristiano y es ahí donde comienza lo que se llama POD. El primer proyecto que ellos decidieron largar fue el tema de lanzar un DVD con el título Still Paying Dues, todavía pagando deudas, y este fue primeramente el nombre de la banda. Posteriormente, después de conseguir un bajista y mucho más solidez musical, decidieron llamarse Babylon Dead, En el año 1993 ya lanzaron un contrato discográfico con una productora propia, simplemente para empezar a trabajar en lo que sería su primer álbum, Snuff the Punk, posteriormente Brown, y Viable on Dead Lake, un álbum que todavía no se sabe cómo podría haber salido y muy pocos tienen una copia de esta producción. Esta sería la primera etapa de POD entre el año 1991 y 1998. Momento de que disfrutes música ahora de la segunda producción de POD del año 1996. Escucharás Scylla de su producción Brown. Thank you. Después de los primeros años de P.O.D. y sus dos primeras producciones, la banda decidió firmar por primera vez con una disquera internacional. Sin lugar a dudas, en palabras de ellos mismos, fue el tiempo perfecto que Dios escogió para que ellos pudieran grabar con una Major Records. Atlantic Records fue la empresa encargada de empezar a distribuir su material, y el año 1999 lanzan su tercer álbum en estudio, y el álbum que en definitiva los empieza a catapultar como una banda top dentro de los rankings internacionales. El nombre de la producción del año 1999 es The Fundamental Elements of South Down. De esta producción se descargaron bastantes éxitos, South Down, Rock the Party y el tema que escucharás a continuación. Te presento Set Your Eyes to Zion, tema número uno por varios años de esta producción. Spread through the nation, give me salvation, and pierce these palms of holy hands. Who is the Son of Man? Take me to the promised land. Where I and I is free, just set my mind at ease. Where I stay cool in the shade, even at 96 degrees. You must believe and plant the seed of wisdom. Stick to the track and don't be trapped by Babylon. Set your eyes to Zion. Judge our people right on. Set your eyes to Zion, shout your people right on. Forgive them, Lord, for they not know that what they do, people blame it on you. Can't understand why them so mad, them heart get cold, empty with no soul. But I begun to search for one, giver of life, I and I recognize to be with you. Paradise, Zion, I set my eyes. Set your eyes to Zion. Let your people ride on. Set your eyes to Zion. Let your people ride on. We set our eyes to Zion. Let your people ride on. We set our eyes to Zion. Let your people ride on. Do you have the answer? How you can get to heaven? Do you have the answer? Hey, Mr. Headman, I tell you if you wanna know how you can get to heaven. Believe it, I got your son. Set your eyes to Zion. Entre el año 1999 y el año 2002, P.O.D. explotó bastante bien el álbum de Fundamental Elements of Sawdust, también llegando a ser parte del soundtrack de la película Little Nicky. Además de que la canción Rock the Party representa el primer videoclip oficial de la banda y el primero en rotar en MTV. No te separes porque en segundos escucharás esta canción, Rock the Party of The Hook.